tuvo lugar el día 10 en la cima del monte Paektu, el acto de juramento de los jóvenes y estudiantes de todo el país. Participaron Choi Ryong-hye, miembro del presidium del Buró Político del Comité Central del Partido y vicepresidente del Comité de Estado de la República y del Comité Central del Partido, los funcionarios relacionados y los miembros del grupo de exclusión. A voz guía de Chun Yong-nam, primer secretario del Comité Central de la Unión de la Juventud, los participantes juraron solemnemente culminar sin falta la causa revolucionaria del Chuche, la del Songun, iniciada en el Paektu, enalteciendo al máximo dirigente Kim Jong-un a la cabeza de la revolución de Songun y enarbolando la bandera de la Unión de la Juventud Kim Il-sungista, Kim Jong-ilista.